Buenas noches, amigos. Estamos en el segundo spin-off de Planeta Urantia Sin Filtros, desenmascarando a Caligastia. Bienvenidos. Amigos, los saluda Jorge Arcega, Gondonter de Planeta Urantia, en esta ocasión con el segundo spin-off, que es el programa final, el cierre total de la saga de Desenmascarando a Caligastia. Esta noche, amigos, vamos a dar por cerrado este tema con la lectura de varios comentarios que ustedes han dejado a lo largo de toda esta saga en los videos de YouTube del canal de Planeta Urantia. Muchísimas gracias a todos aquellos que han comentado, que han participado, que tanto en las redes sociales como en el canal de YouTube han dejado su opinión, porque precisamente estos programas de Planeta Urantia Sin Filtros, la saga de Desenmascarando a Caligastia, se hizo con esa intención, con que todos aportáramos, con que esto fuera una lluvia de ideas. Y el día de hoy es el cierre precisamente de este programa, de este serial. Nos saluda Roberto Grimaldo en Facebook Live. Nos saluda, buenas noches Roberto, bienvenido. El día de hoy vamos a leer algunos comentarios. Obviamente, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes me hagan en YouTube Live y en Facebook Live, también la vamos a leer y sobre todo la vamos a comentar. Aquellos que estén escuchando la versión de podcast van a poder escuchar que la música de fondo es más tranquila, es más conciliadora, ya no hay música épica, ya no voy a utilizar un lenguaje fuerte, un lenguaje que a muchas personas les ha parecido agresivo. Nunca ha sido esa la intención, pero bueno, así no lo han hecho saber. Así es que, amigos, vamos a comenzar con el primer comentario que nos hicieron ya hace 3 semanas en el programa en el round 5, que se llamó Visa. Recuerden, ese round se trató acerca de la migración ilegal. En ese video nos hizo el comentario nuestro amigo José Carlos. Nos dice: lo han tumbado, se refiere al video. El hecho de quitar el video sin argumentar ya nos da la razón. Recuerden que este round 5 lo tuvimos que subir 3 veces. El primero no lo bloquearon, el segundo me metieron una falsa denuncia del lenguaje de odio, y el tercero, una vez que lo editamos un poquito, ha permanecido al menos de 3 semanas a la fecha. Y nos dice José Carlos: hace algunos días leí el tratado que se firmó en Argentina. Se está refiriendo al tratado precisamente que está fomentando la ONU de el apoyo a los movimientos migratorios. La mayoría de los países de Latinoamérica y de Europa ya firmaron ese tratado. En esta semana que ya está por terminar, el nuevo presidente de Brasil acaba precisamente de deslindarse de ese tratado, y muchos países de Europa están haciendo lo mismo. Estados Unidos obviamente fue de los primeros que se negaron a firmarlo. ¿Por qué? Porque mediante este tipo de tratados agresivos de migración pretenden precisamente generar encono entre nuestras poblaciones y forzar la unión de fronteras. Ya nos están haciendo los primeros comentarios. Nos dice Diego Turriago Montes de Facebook Live: Maquivente Melquisedec, ¿está entre nosotros? ¿Caligastia sigue gobernando el sistema político? Muy buenas preguntas, Diego. Maquivente Melquisedec sí está entre nosotros. De hecho, de acuerdo a las canalizaciones a las cuales tanto hemos recurrido durante este serial, Maquiventa Melquisedec es el actual príncipe planetario de Urantia. En su momento él fue regente de Cristo Micael de Nevadón, es decir, el anterior príncipe planetario, que desde hace 2000 años había tenido la batuta y sobre todo había cuidado la administración espiritual de nuestro planeta. Pero desde el 2012 a la fecha es Maquiventa Melquisedec el nuevo príncipe planetario. Así que sí, está entre nosotros, no lo podemos ver porque es un Melquisedec, un ser espiritual muy avanzado que ha trabajado muchísimo, amigos. Vean del 2012 a la fecha todos los cambios de provecho que hemos tenido, todas las libertades que se han ganado, y por eso también desde esas fechas a estos días el plan de ataque de Caligastia y Daligastia se ha intensificado. Entonces seguimos en este juego del bien contra el mal, y nosotros como urantianos estamos en medio. ¿Qué bando vamos a tomar? Yo sé que nosotros, lectores del libro Urantia, estamos con Micael, estamos con Maquiventa, por supuesto. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y nos dice también Diego Turriago a través de Facebook Live: ¿Caligastia sigue gobernando el sistema político? No, oficialmente no. El sistema, la administración celestial que cuida este planeta está totalmente en manos de seres espirituales leales a Micael. Caligastia y Daligastia gobiernan, entre comillas, desde las sombras. Es decir, Diego, si tú has escuchado, por ejemplo, en muchos canales de YouTube que hablan sobre el gobierno de la, el gobierno de entre las sombras, el gobierno que precisamente está en el lado oscuro de nuestro planeta, Caligastia y Daligastia son la cima de esa pirámide, están en la cúspide de ese gobierno tras las sombras, pero no del gobierno oficial. El gobierno oficial celestial está en manos de Maquiventa Melquisedec. Estamos en buenas manos, amigos. Estamos en buenas manos. Pero, pues, si nosotros ayudamos un poquito a que Maquiventa Melquisedec tenga más facilidades, y no solamente facilidades, tenga más posibilidades de tener éxito, pues también nosotros habemos contribuido a que las cosas salgan mejor, ¿no? Ese es el comentario precisamente que nos hicieron en este video. Este es uno de los videos que más se han comentado. La verdad es que el Round 5 Visa generó mucha polémica. Es el que más ha sido bloqueado, sobre todo porque hace 3 semanas, cuando lo publicamos, estaba en auge una problemática migratoria aquí en México. De hecho, la problemática sigue, pero como de entonces a la fecha tenemos ahorita problemas peores, pues esa situación migratoria pareciera que se resolvió, aunque no. Simplemente, pues lo que hacen los políticos, sobre todo progresistas de Latinoamérica, es echarle más problemas a los problemas para que se nos olviden los anteriores, ¿no? Así trabajan estas gentes que son fieles, que son sirvientes de Caligastia y Daligastia, así trabajan. Les hacen el trabajo sucio, se llevan los palos, como dicen nuestros amigos españoles, y Caligastia y Daligastia siempre quedan detrás. Ellos nunca reciben las quejas ni las culpas de lo que sucede en el mundo. Es una estrategia muy, muy efectiva, porque durante 2000 años que ellos han estado rondando nuestro mundo, y sobre todo desde hace 200 años a la fecha, que es cuando iniciaron este plan de destrucción masiva contra la humanidad, les ha funcionado, ¿no? Y hasta apenas cuando el libro Urantia fue revelado, y en estos días que está teniendo una difusión masiva, nos estamos dando cuenta que estos seres están detrás de muchas cosas. Es cierto, no les podemos achacar el 100% de las cosas malas que pasan en este mundo, pero si ellos son responsables de un 25, de un 30 o de un 15%, estamos hablando que estas dos entidades son los personajes, son los criminales más grandes que ha conocido nuestro planeta. Son los enemigos número uno de la humanidad. Aún si fueran responsables solamente de un 15% de todo lo malo que pasa aquí, porque esto, amigos, ha costado muchas vidas, ha costado la infelicidad y sobre todo la tristeza y la sangre de millones de seres humanos. Por eso es que es importante hablar de estos temas. Nos comenta Diego Turriago: gracias por tu buena respuesta. No, al contrario, Diego, muchas gracias por tus preguntas. Es muy importante que opinen, que todos opinemos, porque este es un ejercicio interactivo, y la importancia de hacerlo en vivo es esa precisamente. De ahí que estos spin-off son muy valiosos. Nos comenta Mario Guerrero desde YouTube Live: hola, Jorge, siempre será un placer escucharte y agradecer el conocimiento que nos compartes. Y como dijo el gran Micael, nada es si no es por la voluntad de mi padre. Exactamente, Mario Guerrero. Esto es un gran plan, amigos. Esto es un plan a largo plazo. Nosotros como lectores del libro Urantia sabemos que todo lo importante que se ejecuta en estos mundos materiales es a largo plazo, a 1,000, 2,000, 500, 200 años. Ese ha sido el gran fallo de la estrategia de destrucción masiva que está fomentando Caligastia de Aligasti y todas las familias de las cúpulas empresariales, banqueros, etcétera, etcétera, que los apoyan. Todos sus aliados humanos, de los cuales tanto hemos hablado en estos 8 rounds en los cuales dividimos el serial de Desenmascarando a Caligastia. Ese es el problema de ellos, que son desesperados, que quieren ver resultados pronto, que forzan los tiempos, que no manejan precisamente ideas que puedan permear en la población y por eso están destinados a fracasar. Nos comenta Mario Guerrero, que como dice Micael, nada es si no es por la voluntad de mi padre. Al final, la voluntad del Padre Azul, el diseño de Micael Nevadón y sobre todo la administración de Maquiventa Melquisedec van a triunfar. De eso no tengamos la menor duda, amigos. Nos comenta de nueva cuenta Diego Turriago a través de Facebook Live. ¿Qué significa ser espiritual y por qué es tan importante en esta vida material? Bueno, Diego, esa pregunta es muy básica, pero su respuesta es trascendental. En realidad nosotros, Diego, tú que me estás escribiendo a través de Facebook Live y yo que estoy conversando con ustedes en este micrófono, en realidad nosotros somos seres espirituales con un cuerpo material, no al revés, Diego. Nosotros, la cultura general y sobre todo la creencia general es de que somos lo contrario, un animal que tiene espíritu. ¿Cuándo no? En realidad nosotros somos espíritus con un cuerpo material que vamos a estarlo utilizando algunas cuantas décadas, máximo 100, máximo 10 décadas, máximo 100 años, 120, 130 y ya. El resto de nuestra vida va a ser primero morontial y luego espiritual. Estamos destinados nosotros a regresar a nuestro origen espiritual. Pero para eso hay un largo camino que hay que recorrer. Y por supuesto, en este momento a nosotros lo que nos incumbe es tener una buena vida material. Y por eso estamos hablando de estos temas. Entonces, Diego, la mejor forma de describir qué es un ser humano, ya sea un humano de aquí de Urantia, o de Panoptia, o de cualquier otro mundo cercano a nosotros o lejano a nosotros, cualquier mundo material, los seres humanos somos eso, un espíritu con un cuerpo material. Es decir, somos más espíritu que materia. En este momento, obviamente, interactuamos solamente con las cosas materiales. Lo espiritual no lo podemos ver, ni tampoco lo morontial. Algún día, cuando pasemos a mejor vida, como decimos acá en México y en Latinoamérica, cuando colguemos los tenis, cuando se nos aparezca la calaca, etcétera. Ya ven que así se suele comentar aquí en México sobre la muerte, ¿no? En México tenemos una gran tradición de hacer chistes sobre la muerte. De ahí el auge del Día de Muertos, ¿no? Cuando nosotros pasemos a los mundos morontiales y después a los mundos espirituales, es que empezaremos a adoptar nuestra verdadera forma. La forma que ahorita tenemos es la forma más básica que puede tener un ser humano. Y por eso es tan importante que desde ahorita tengamos cierta espiritualidad. Aquellos que tengan una religión definida, evolutiva, pues hacen bien en tenerla, ¿no? Nosotros que somos urantianos tenemos una espiritualidad más libre, más personal, un trabajo espiritual personal. Todo es válido y todo sirve. Lo que no sirve, amigos, es ser ateo. Eso no sirve. Y el libro Urantia es muy específico en eso. Los ateos pueden ser buenas personas, pueden tener una buena moral, pueden ser altruistas, pero si no tienes fe, no sobrevives, al menos sin tener que recurrir a una dispensación. Nos sigue comentando nuestro amigo Diego Turriago, ¿es bueno obtener abundancias materiales? ¿Y cuál es la clave para no apartarnos de la voluntad del Padre en el trayecto de nuestra vida en Urantia? Claro que es bueno obtener abundancias materiales, siempre y cuando sean legales, sean obtenidas de manera legal y siempre y cuando sean fruto del trabajo. Recuerden que uno de nuestros mejores ejemplos de cómo vivir la vida material es nuestro querido Jesús de Nazaret. Él en realidad se podría decir que no era una persona pobre. Jesús de Nazaret, como era un excelente trabajador, un excelente artesano, llegó a tener una muy buena cantidad de dinero para aquellos tiempos. Se podría decir que Jesús de Nazaret era un clase mediero. En aquel entonces no existía la clase media, pero de haber existido, él hubiera sido un clase mediero, ¿no? No era ni rico ni pobre, vivía bien, llegó a tener incluso una buena casa, que al final se la regaló a su familia material, tenía dinero para viajar, no padecía de hambre, etcétera, etcétera. Es legítimo tener dinero, es legítimo tener bienes, siempre y cuando sean obtenidos de manera legal. Entonces, amigos, vean todo lo que se desprende de un comentario que nos hagan en alguno de los videos de YouTube de Planeta Urantia. Por eso es tan importante comentar. Nos dicen en el video que hicimos del primer spin-off de Desenmascarando a Caligastia. Nos comentó hace 3 semanas también nuestra amiga Ana Gloria Martínez. Ella siempre comenta los videos. Un saludo, Ana Gloria. Nos dice, los derechos humanos intervienen a favor del criminal. Esto está derivado de precisamente de el round que hicimos que se llamaba Revolver, donde abarcamos el tema de la pena de muerte y del uso legal de las armas para la autodefensa, ¿no? Las armas de fuego, las armas de autodefensa. En efecto, Ana Gloria, es lamentable, sobre todo en días recientes, estamos hablando ahorita enero del 2019, en España hay un gran debate debido a muchos casos de expresidiarios a los cuales se le ha otorgado el perdón anticipado, han salido de la cárcel a asesinar, directamente a asesinar. Uno de ellos, el caso más reciente que ocurrido a mediados de diciembre de 2018, incluso él mismo pedía que no lo liberaran, porque él sabía que iba a reincidir. No me dejen libre, decía, porque yo voy a volver a matar. Lo dejaron libre y en unos cuantos días o semanas, de nueva cuenta, reincide y asesina a una maestra de manera brutal. Y ahí están ahorita los españoles. ¿Con qué cara pueden los españoles y el sistema jurídico de España decir que hay justicia en su país? Con ninguna cara. En estos momentos el sistema judicial, el sistema de justicia y policial de España es la vergüenza del mundo. Son la mofa del mundo. Porque no fueron capaces precisamente de anticiparse a que esto ocurriera. Ese caso se pudo haber evitado. No quiero dar muchos detalles aquí porque sé que es algo ya del fuero común. Vamos, que ya todo el mundo lo sabe. Es un tema muy polémico y es un ejemplo perfecto de los cuales hablamos en ese round que se llamó Revolver, de por qué Caligasta y Deligasta están detrás de la abolición de la pena de muerte, porque ellos quieren a estos prácticamente no humanos entre nosotros, a estos criminales tan peligrosos entre nosotros, para generar miedo y desconfianza en la humanidad. Y lo han logrado. En España lo lograron. Este es el mejor ejemplo. Ese caso tan lamentable. Otro comentario que nos hicieron precisamente en esos programas, perdón, de Desenmascarando a Caligaste, lo que fue la segunda parte, es decir, el round 5, 6, 7 y 8, que fueron los round finales, lo hicieron en el programa de Mascota, que fue el round 7, y de nueva cuenta lo hizo nuestra amiga Ana Gloria Martínez. Yo estoy de acuerdo con el libro Urantia, pero está científicamente comprobado que los animales tienen alma colectiva y muchas veces son mejores que algunos humanos. Ellos sienten amor y sufren igual que nosotros, y yo personalmente lo he vivido. Ellos nunca te van a fallar, eso dice. Son leales, nobles, inteligentes y no traicionan. En efecto, Ana Gloria, en ese round quisimos tocar el tema del animalismo. Recuerden que el round de mascotas se trató sobre el animalismo de manera lo más respetuosa posible, porque sabemos que en la actualidad la humanidad está tendiendo a proteger a los animales, y eso es un paso adelante. Eso es algo que nos va a llevar precisamente poco a poco a que lleguemos a las edades de luz y vida. Ese es progreso, precisamente, progreso espiritual. Lo que criticamos precisamente de esas ideas, Ana Gloria, es que aquellas organizaciones animalistas, financiadas generalmente por George Soros, uno de los perros fieles de Caligaste y Daligastia, han llevado esto al extremo. Lo han exagerado, lo han manipulado de tal forma que ahora resulta que ante la población mundial, ante las grandes masas, hay más indignación por el maltrato de un animal que por el maltrato de un ser humano. Hay más gente dedicada a proteger la vida de los animales que protegiendo la vida de nuestros niños. Han antepuesto el reino animal sobre la vida humana. Eso, amigos, es un grave error que estamos cometiendo. Eso, amigos, es una medida de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano considere que su vida es inferior a la de cualquiera de los animales que lo rodean, a partir de ese momento, ese ser humano vale menos. No ante las autoridades espirituales, no ante su creador, ante Micael, ante nuestro Padre Azul, no, ante él mismo. Y por lo mismo, ese ser humano va a estar dispuesto a ser exterminado. No va a meter las manos, no se va a defender. Y eso, amigos, en el nuevo orden mundial, que es ese gobierno planetario en el cual Caligaste y Daligaste van a ser las máximas autoridades, porque a eso nos quieren llevar. En ese momento, aquellas personas que consideren que su vida es inferior a la de los seres humanos serán aniquilados, amigos. Recuerden que el plan que tiene Caligaste y Daligaste y todos aquellos que apoyan el nuevo orden mundial es el exterminar al menos la mitad de la población mundial. En estos momentos andamos rondando los 8 mil millones de personas. Imagínense lo que significaría que murieran 4 mil millones de seres humanos. El impacto que tendría eso. Algo muy similar a lo que en los cómics y sobre todo en estas películas nuevas de superhéroes se maneja como el plan de sustentabilidad de Thanos. Thanos, ese villano de estas últimas películas de Avengers, es lo que propone. Para que vean hasta dónde ha impregnado el mensaje de Caligaste y Daligaste. Hasta en las películas que vemos, hasta en los cómics que leemos. ¿Ven cómo hay un plan muy bien orquestado en esto? ¿Ven cómo nos atacan desde todas las vías? Por eso es que avalamos lo que tú comentas, Ana Gloria. ¿Los animales son valiosos? Sí. ¿Hay que amarlos? Sí. ¿Tienen alma? Esa duda la contesta el libro Urantia. No, no tienen alma. ¿Por qué? Porque para poder tener alma, tienes que tener ajustador de pensamiento, la chispa divina. Y para poder recibir la chispa divina, tienes que tener en tu capacidad mental y espiritual la suficiente congruencia y sintonía con el universo para concebir la idea de un Dios. A partir de que un niño concibe la idea de la posible existencia de un Dios, en ese momento se instala en él un ajustador de pensamiento. Y se podría decir que a partir de ese momento, ese niño tiene alma. Como los animales no tienen el suficiente intelecto y la suficiente conexión con los circuitos espirituales, ellos no pueden concebir la idea de Dios y por lo tanto no pueden tener alma. ¿Eso los hace inferiores? No. Así como un niño que no tiene alma todavía por ser demasiado pequeño, tampoco lo es. ¿Eso hace a los animales imprescindibles? No. Así como ese niño que todavía no tiene alma, no es imprescindible. ¿Eso nos da derecho a los que sí tenemos alma a exterminar a los animales? No, por supuesto que no. Así como los que tenemos alma, no tenemos derecho de exterminar a ese niño que todavía no la tiene. Entonces, ¿por qué los animalistas apoyan el aborto, pero defienden a los animales? ¿Ven cómo existe una contradicción ahí? ¿Ven cómo nos quieren mantener confundidos? Ese era el tema precisamente que pretendíamos transmitir. Ese era el concepto que pretendíamos transmitir en este round número 7 de Mascota, en el cual leímos ahorita el comentario de Ana Gloria Martínez. Nos sigue comentando Diego Turriago Montes a través de Facebook Live. Muchas gracias, Jorge. Excelente respuesta, muy amable. Hacemos lo posible, Diego. Un ratito más les voy a leer unos comentarios que nos hicieron de que no éramos buenos maestros para difundir la quinta revelación. Pues claro que no, porque nunca hemos pretendido serlo. Esto, amigos, es una tertulia. Siempre lo hemos dicho, desde el round número 1 hasta el round número 8, e incluso en los directos previos a este serial de Planeta Durante Sin Filtros, en los directos que hacíamos de manera más convencional, donde no había tanta polémica. Siempre lo hemos manejado así. Su servidor es un lector más. Su servidor, Jorge Arcega Gondonter, de Planeta Urantia, no es maestro de nadie. Es un alumno más. Es un colega lector de todos ustedes. Y esta noche lo que estamos haciendo es conversar, ustedes con sus comentarios a través del texto y yo a través del micrófono. Por cierto, recuerden que el domingo pasado se estrenó un programa nuevo en lo que es este proyecto de Planeta Urantia. Ese programa se llama HUMO, Urantia Multiversidad Online. En esos programas ustedes sí van a poder platicar conmigo, ya sea a través de llamada telefónica, a través de llamada de Messenger o a través de video, si así ustedes lo quieren. La primera emisión fue todo un éxito. Contamos con la participación de nuestro gran amigo Agustín Arellano, que es presidente del Grupo Orbontón aquí en México, un lector del libro Urantia súper experimentado, una celebridad, se podría decir, un rock star urantiano. Él fue nuestro primer invitado, pero si tú, por ejemplo, Diego, o Ana Gloria, de la cual estamos ahorita leyendo sus comentarios, quisiera participar en HUMO, adelante, lo pueden hacer. Ahí sí sería una tertulia entre amigos. Por lo pronto solamente podemos tener un invitado. En un futuro vamos a hacer tertulias de 2, 3, 4 personas hablando de estos temas, hablando del libro Urantia, que tanto nos gusta, y sobre todo del cual hay tantas cosas por hablar. El libro Urantia es una fuente, pues se podría decir, inagotable de ideas, y más cuando hay varias relecturas van surgiendo más y más ideas. Entonces, amigos, los invitamos a que participen en HUMO. Recuerden, si ustedes quieren participar en HUMO, manden un correo a mundourantia@gmail.com y ahí digan: quiero participar en HUMO. Nos ponemos de acuerdo, ponemos una fecha y charlamos, así como lo estamos haciendo hoy, sin querer enseñar, pero sí queriendo transmitir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Compartir ideas. Yo no soy maestro de nadie, soy un lector más. Muy bien, amigos, y hay un comentario más que es muy interesante. Aquí lo estoy buscando. Los que están viendo el directo en YouTube Live pueden ver cómo estoy navegando aquí en la sección de comentarios de mi canal de YouTube de Planeturantia. Nos hicieron un comentario en el round número 7 mascota, que es muy interesante, de nuestro gran amigo Cristian Figueroa, al cual también esperamos algún día poderlo entrevistar en Humo. Él es un bloguero que también participa en radiourantia.org. Él es todavía miembro activo de Radio Urantia, con unas ideas muy interesantes. Los invitamos a visitar su blog, que es Confirmando el libro Urantia a través de la ciencia. Así se llama. Búsquenlo en Google, Confirmando el libro Urantia a través de la ciencia, y ahí aparece el blog de Cristian Figueroa. Nos dice: la gente está totalmente obsesionada, tanto así que se vuelven hostiles por cosas comunes. No buscan el equilibrio, van a los extremos. Exactamente, querido amigo Cristian. En esto del animalismo, que fue el tema de Round 7, la gente se está yendo a los extremos, al grado que se creen, muchos de ellos, los que, sobre todo los que no comen productos derivados del reino animal, o los que ni siquiera comen carne o lácteos, aquellos comúnmente llamados veganos, quieren tener una superioridad moral, una superioridad espiritual, al no dañar de ninguna forma al mundo animal. Lo que ellos no están considerando es que el mundo vegetal está también repleto de vida. El mundo vegetal es incluso hasta más importante que el mundo animal. Las primeras formas de vida fueron formas de vida vegetales. Las primeras formas multicelulares, a eso me refiero. Es decir, moralmente, tomando el argumento de los mismos veganos, podríamos decir que también matamos vegetales para comer. Hay incluso estudios recientes, todavía no certificados en las ciencias oficiales, que están registrando ciertas vinculaciones eléctricas, ciertas mediciones eléctricas equiparables al dolor en los vegetales, cuando son arrancados de sus raíces, cuando son talados, cuando son extraídos del lugar donde están creciendo. Pareciera que las plantas y los vegetales también sufren, amigos. Utilizando los mismos argumentos de los vegetarianos o los veganos. Entonces, si se trata de no hacer sufrir a ningún ser vivo, comamos piedras, comamos tierra, comamos materia inorgánica. ¿Ven cómo hay una gran falacia? ¿Ven cómo hay una gran exageración en todo esto? Por eso, sabemos nosotros bien que en toda esta manipulación del animalismo, el veganismo y todos los ismos, feminismo, machismo, todo lo que sean ismos, son estrategias muy probablemente armadas por Caligasti y Deligasti y desarrolladas por sus asociados humanos para confundirnos, para llenarnos de prejuicios, para enfrentarnos entre nosotros. Ahora resulta que pareciera estar satanizado comer carne. Pareciera que aquellos que comemos carne somos moralmente inferiores, somos cuasi delincuentes, somos parias de la sociedad. Y no es así, amigos. Comer vegetales, solamente vegetales, o ser omnívoro, da igual en la vida espiritual. Da igual. Lo importante son tus hechos. De ahí esas grandes palabras, ¿no?, de Jesús de Nazaret: por sus hechos los conoceréis. o algo así, ¿no? Esas palabras también creo están en la cuarta parte del libro Urantia. Recuerden que aquí no tenemos el libro Urantia a la mano, no damos citas exactas, porque esto es una tertulia. Hagan de cuenta, amigos, que yo ahorita estuviera junto con ustedes en la barra de un bar y estuviéramos hablando del libro Urantia así, de manera tan distendida, ¿no? Que nos hubiéramos encontrado afuera de un estadio de fútbol después de un partido y nos pusiéramos a hablar del libro Urantia, como sé que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? Esto es la forma de comunicación cotidiana a la cual ya también tenemos que acostumbrarnos los urantianos. Muy bien, nos sigue comentando Diego Turriago a través de Facebook Live. Te llegué a escuchar que eras ateo, que lo que hizo el libro Urantia para convencerte de que existe el Padre Creador Universal, y cuál fue tu experiencia de sentir a Dios. Exactamente, amigo. Hay algunos videos donde he hablado de eso, muchos de ellos tuve que borrarlos porque, bueno, primero, nos los denunciaban mucho, y segundo, porque cumplieron su objetivo. Ahora en lo que estamos más enfocados es en este proyecto de Planeta Urantia Sin Filtros, en el programa de Humo, Urantia Multiversidad Online, y en la tercera temporada que está por iniciar de los videopodcasts, esos que tanto gustan de Planeta Urantia, con voz en off y pequeños fragmentos de video, imágenes bonitas. Claro que sí que vamos a regresar a eso. Obviamente tenemos que darnos el tiempo porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo en esto de difundir el libro Urantia. Muy bien, excelente comentario que en su momento nos hizo nuestro amigo Cristian Figueroa. Yo podría llamarle a Cristian uno de los nuevos filósofos del libro Urantia. Tiene mucho conocimiento. Esperemos que nos acepte la invitación que le vamos a hacer para participar en Humo y lo conozcan más. Es un muchacho, es joven, es muy joven, de Puerto Rico, que hace unas muy buenas reflexiones sobre el libro Urantia. Un gran escritor también. Nos comentaron hace dos semanas en el programa de Planeta Urantia Sin Filtros Round 1, La Revancha, donde hablamos sobre el aborto, este interesante comentario. Nos dice: gracias por explicar quién es Caligastia. El comentario nos los hizo Sandy Cabaj. Gracias por explicar quién es Caligastia. Habemos mucho que no lo conocemos y se agradece este tipo de información. Este comentario tan sencillo, y el cual agradecemos muchísimo, es la base de por qué estamos haciendo estos programas. Aún los lectores del libro Urantia, cuando le damos el primer vistazo al libro, vemos la historia de la rebelión de Lucifer, y normalmente nos quedamos con la idea de que Caligastia y Daligastia han sido totalmente desarticulados y son seres inofensivos. Nos quedamos con eso, y es válido, porque cuando lees por primera vez el libro Urantia te deslumbra lo majestuoso del poder de los creadores, de los dioses creadores, y pareciera que Caligastia y Daligastia pues fueron dos espíritus ahí descarriados, totalmente inofensivos, que vamos, ya no nos pueden hacer ningún daño. Pero después de reflexionar tanto, después de hacer varias relecturas y después de ver los acontecimientos mundiales, sobre todo el del 2002, después del 11S a la fecha, y sobre todo cómo se han intensificado después del 2012 a la fecha, es que hemos llegado a estas reflexiones, a estas especulaciones, donde vemos que realmente no. Realmente Caligastia y Daligastia están ahí y están presentes en muchas cosas. Y en muchas cosas pareciera que han tenido éxito, amigos. ¿Eso significa que no confiamos en el plan universal? Por supuesto que no. ¿Eso significa que consideramos que la humanidad ha sido derrotada? Tampoco. Una cosa no significa por ende la otra. Simplemente estamos leyendo el devenir de los tiempos, amigos. Simplemente estamos opinando sobre lo que observamos. Así hay que verlo, de manera muy deportiva. Pero, gracias a lo que dice este comentario, que es muy cierto, Con estos programas lo que queremos es poner en la mente, sobre todo de los lectores del libro Urantia, que apenas están comenzando con la lectura, o aquellos que llevamos apenas unas cuantas relecturas, este par de nombres, y que no seamos ingenuos, que no pequemos de ingenuos al creer que Caligastia y Telegastia ya no significa nada, están sentaditos por ahí en un rincón sin hacer nada, con los brazos cruzados y asustados. No, amigos, estos seres son incansables, estos seres tienen su plan, tienen su odio, tienen su venganza, y más vale que nos cuidemos de ellos. Esa es la intención de estos programas, nada más, simplemente, sin pretensiones. Le agradecemos el comentario a Sandy Cabaj en su momento, y pues qué bueno que a través de estos humildes programas pues ya conociste un poquito mejor a Caligastia y Daligastia. Nos comenta, nos hicieron un comentario muy interesante también de Sandy Cabaj en el round 7 de Mascota. No lo puedo creer, nos dice Sandy Cabaj. Llevo como un mes que por casualidad escuché el libro Urantia y me quedé fascinada. Me imagino que lo escuchó en la versión podcast. Por cierto, aquellos que de repente se cansen mucho a leer, o que les gusta de repente escuchar podcast en voz sintética, pueden buscar en iVoox el audiolibro Urantia. Sobre todo en el podcast de Radio Urantia ya hay muchos capítulos del libro Urantia muy bien leídos, que pueden servir perfectamente para estar trabajando y escuchando un poco el libro Urantia, o ir conduciendo, o simplemente estar haciendo ejercicio y escuchando un poco del libro Urantia. Son lecturas muy recomendables. Los invito a que busquen en iVoox audiolibro Urantia Voz Natural, o simplemente vayan al podcast de Radio Urantia y ahí lo van a poder escuchar. Y nos dice Sandy Cabaj, ha cambiado mi manera de pensar y hasta de sentir. Llevo casi 2 semanas ahorrando para comprarlo y no puedo creer que haya gente que se atreva a tirar este libro. Sandy Cabaj, en efecto, en el round número 7 Mascota comentamos de algunos casos donde nos hemos dado cuenta de mucha gente que le regalamos el libro Urantia, o se los envía el libro Urantia gratis hasta su casa, y lo más grave, lo reciben, lo guardan en un librero y no lo vuelvan a ver. Y ahí tienen el libro Urantia llenándose de polvo. Eso es triste, pero lo que en realidad es sumamente triste y demotivador es que hemos, algunos lectores del libro Urantia, sobre todo aquellos que son embajadores, encontrado libros Urantia en la basura. Es muy triste, y por lo tanto hay que motivar a que aquellas personas que en realidad puedan pagar el libro Urantia, ya sea a través de Amazon o a través, por ejemplo, de páginas web que patrocinan la distribución a muy bajo costo del libro Urantia, como por ejemplo Orbontón.org de nuestro amigo Agustín Arellano, con un simple donativo recibes el libro Urantia, no gratis, pero casi gratis. Esa es la tendencia que debemos de fomentar. Es cierto, hay lectores del libro Urantia que tienen muy bajos recursos, que incluso pues viven al día y que no podrían pagar los precios, la verdad, un poquito elevados en los que Amazon o algunas librerías de prestigio venden el libro Urantia. Sí está un poco caro pues conseguirlo así, pero amigos, sabemos muchos lectores del libro Urantia que nos gusta comer bien, que vestimos ropa de marca, que de repente nos damos nuestro gusto con algún calzado caro, etcétera. Bueno, aquellos que podamos pagar el libro Urantia, paguémoslo. No lo pidamos gratis nada más porque sí, nada más porque es difícil de conseguir. En la actualidad realmente no es difícil conseguir el libro Urantia, es caro, eso sí, porque es un libro con muy poca distribución. Pero si tú eres un lector que realmente quieres tener físicamente el libro Urantia, puedes pedirlo gratuitamente. Aquellos que estén interesados y que estén escuchando esto en vivo o en podcast, los invito a que lo soliciten a mundourantia@gmail.com, pero solamente si realmente no lo puedes pagar y si realmente lo vas a leer, porque no queremos volver a sentirnos decepcionados de ver un libro Urantia en la basura. Pero miren, amigos, cómo es de maravilloso todo este mundillo de la espiritualidad alternativa. Cómo es de maravilloso este mundillo de lo urantiano. Ha habido gente que se ha encontrado el libro Urantia en la basura y que a partir de ahí, de quitarle por ahí restos de comida, cáscaras de plátano, manchitas ahí de la misma basura, lo han leído, de haberlo recogido en la basura, y se han convertido en fervientes creyentes de esto de la urantianidad, de esto de ser urantian, para que vean que nada se pierde. Lo que es triste es que una persona que lo recibió gratuitamente lo desprecie de tal forma que lo tire a la basura. Si tú leíste el libro Urantia y no te gusta, no lo tires, dónalo, regálalo, déjalo en alguna librería, en alguna biblioteca, en esos, por ejemplo, bazares de segunda mano de libros. A más de una persona le va a servir. Entonces, a eso nos referíamos con ese comentario que te causó tanta conmoción, Sandy Cabaj. Sí, sí ha ocurrido, y qué bueno que para ti, en este tiempo reciente y breve en el cual tú conoces el libro Urantia, te ha sido de gran utilidad. Bienvenida, y las sorpresas de seguro van a ser más, porque mientras más leas el libro Urantia, más te vas a iluminar. E igual, es legítimo también que no te guste. Lo que sí se ve muy mal y habla muy mal de ti es que lo tires. No lo tires, regálalo, dónalo. Igual, si quieres, hasta revéndelo, si quieres, pero no lo tires. Y si lo recibes, no lo guardes, léelo. Hay gente que se ha empeñado en pedir el libro Urantia muchas veces, y cuando lo recibe lo guarda, para que vean, ¿no? O sea, hasta en esto de la urantianidad hay holgazanes, ¿eh? Nos comenta Ana Gloria Martínez. Ah, Ana Gloria está también aquí en el directo, en el vivo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. El libro Urantia, nos comenta a través de YouTube Live, dice, habla de quién era Yahvé o Jehová, específicamente sí, pero lo hace desde un punto de vista histórico. Pero gracias a muchos matices y sobre todo a la apertura de mente que nos da el libro Urantia, muchos lectores del libro Urantia intuimos que detrás de ese Dios o de esa entidad que se decía ser Dios ante los judíos, que bueno, pasó a la historia con el nombre de Yahvé, estaba Caligastia y Daligastia también. Basta simplemente con leer la Biblia, con leer el Génesis y todas esas historias donde pareciera que Yahvé es un dios bipolar, un dios esquizofrénico. Esas partes de la Biblia en la actualidad, amigos, son las principales generadoras de ateos en el mundo. Mucha gente que se ha convertido al ateísmo lo ha hecho a partir de ver esa versión de Dios, esa versión bipolar, esa versión esquizofrénica, loca, rabiosa de Dios. Entonces, yo sé que, bueno, a nuestros amigos testigos de Jehová, por ejemplo, no les gusta mucho escuchar esto, pero si lo vemos en el matiz de que al final esa idea de Dios como un padre creador tiene un sustento cósmico, un sustento también relacionado con el libro Urantia. Entonces, no hay que ofendernos. Si detrás de Yahvé estaban Caligastia y Daligastia, al final se podría decir que su plan no funcionó, porque gracias a la misión de Maquiventa, Melquisedec y sobre todo de nuestro querido Jesús de Nazaret, ese concepto de un Dios enojado, rabioso, de un Dios que pedía sacrificios de sangre, fue cambiado y transformado al concepto que hoy los creyentes del mundo tenemos de ese Dios, de ese creador cósmico, un padre bueno, un padre dador de vida, un padre que comparte su creación con nosotros, etcétera, etcétera. Hasta en eso fracasaron Caligasti y Daligasti. Ese ha sido uno de sus grandes fracasos. Y lo que están haciendo ahora, con todo el apoyo de esos ismos de los cuales hablábamos hace rato, también les va a fallar, porque en su actuar está sembrado una semilla de autodestrucción. El mal en su consistencia, en sus ingredientes principales, lleva siempre la semilla de la autodestrucción, porque el mal no perdura. Eso sí, hace mucho daño, hace mucho ruido, estorba para los procesos, pero el mal nunca prospera, amigos. Eso la historia lo ha demostrado una y otra vez. Por eso yo no entiendo cómo este par de bobalicones de Caligasti y Daligastia siguen insistiendo. Tan alterada está su mente que no han podido comprenderlo y va más allá, y más allá, y más allá, intentando destruir la obra de su padre creador, que es Micael, precisamente. Ellos son enemigos de Micael y odian profundamente a nuestro padre creador. ¿Ven por qué es importante hablar de estos temas? Nos comenta nuestro amigo Mario Guerrero. El round 7 habla del animalismo y en la forma distorsionada de la importancia que algunos humanos tienen hacia ellos, o sea, hacia los animales. Y por ende, existen publicaciones en Facebook que nos confunden emocionalmente. Exactamente, Mario Guerrero. En el round 7, que llamamos mascota, hablamos de esa tendencia reciente que hay en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Es un fenómeno muy marcado en Facebook, de ese gran auge de publicaciones animalistas, donde pareciera que causa más gracia y es más emotivo ver las gracias de un animal, ver las circunstancias graciosas que le ocurren a los animales, que la que les ocurren a los seres humanos. De cada 10, 20 videos que hay en Facebook, hay la mitad o un poco más de la mitad son de animales y el resto de humanos. Y esa tendencia de que haya más videos graciosos de animales que de humanos va en aumento. Es una tendencia en aumento. Poco a poco con eso están distorsionando nuestra concepción de la realidad, haciéndonos creer inconscientemente que los animales son más valiosos. Hay otro fenómeno en Twitter. No sé si ustedes sean asiduos a esa red social de Twitter, donde muchos animalistas están soltando tweets con ideas como la siguiente: es más importante la vida de los animales que la de los humanos. Hay tuiteros que se han atrevido a postear comentarios como los siguientes: ojalá y los seres humanos fueran exterminados de este planeta. Así, así de claro. Hasta ese grado han permeado las ideas. Entonces, bueno, por eso estamos hablando de estos temas aquí. No estamos utilizando ejemplos metafísicos, no. Ustedes lo pueden ver. Vayan a Twitter, vayan a Facebook, vean a su alrededor, vean a sus vecinos, vean a sus amigos, a sus parientes, aquellos que de repente ya no quieren tener niños, pero eso sí están repleto de perros. Aquella tía, aquella prima que le celebra su cumpleaños a su perrito, con pastel, con piñata, y el perro está totalmente aburrido y desconectado de la fiesta, cuando al mismo tiempo en un barrio vecino o en una casa vecina hay niños que no tienen ni para comer. ¿Ven cómo es esquizofrénico esto? Hay gente que tiene dinero para festejar el cumpleaños a un perro, pero que le da igual si su vecinito come o no. Así de loco está esto, amigos. ¿Verdad que es caligastiano esto? Por eso es que ese round, aunque lo hicimos de manera muy sutil, porque, bueno, ya habíamos tenido una muy mala experiencia anterior con los grupos animalistas en un directo que se llamó Los animales no tienen alma, quisimos hacerlo muy sutil y generó mucha controversia, y de ahí que hay tantos comentarios, muchos a favor, y la verdad es que creo que el mensaje llegó y se transmitió de manera correcta. Nos comenta en Facebook Live nuestro amigo Roberto Grimaldo: yo siempre he tenido esa duda de Jehová. Exactamente, Roberto. Al final, el proyecto de Jehová, sabemos que era un colectivo de seres medianos rebeldes. Recuerden que en aquel entonces los seres humanos, los seres intermedios rebeldes, estaban todavía libres. Estamos hablando de épocas previas a la visita de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dio por terminada la rebelión, y con eso muchos de los seres que estaban en la rebelión fueron capturados, fueron hechos presos, o bien muchos de ellos se arrepintieron y fueron reincorporados al gobierno planetario, demostraron su lealtad a Micael. Pero previo a eso, los seres intermedios, y sobre todo Caligastia y Taligastia, hacían aquí lo que se les pegaba la gana, amigos. Y una de esas cosas era ese proyecto de hacerse pasar por entidades divinas. Ante las civilizaciones de Medio Oriente, se hacían pasar por Baal, se hacían pasar por Jehová, se hacían pasar por, bueno, en aquel entonces Yahvé. Acá en América, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Por eso, tantas cosas afines entre esas supuestas versiones furibundas de Dios. Por eso pareciera que Huitzilopochtli y Yahvé se parecen tanto, porque eran las mismas entidades que iban de aquí para allá engañando a los seres humanos, haciéndose pasar por supuestos dioses. Una estrategia muy triste que al final les falló. ¿Por qué? Porque después de la cuarta revelación, que fue precisamente el auto-otorgamiento de Cristo Micael Nenemadón, el concepto de el Padre Creador es el que más ha permeado en Occidente, sobre todo en Occidente, pero también, por ejemplo, los budistas, los hinduistas, todas las religiones orientales mejoraron su versión, sobre todo de manera paternal, hacia el creador de todas las cosas. Gracias a la intervención de Maquiventa y después de Jesús de Nazaret, esas ideas y ese plan de estas entidades que se hacían pasar por dioses fue totalmente desarticulado, y bueno, hoy están en otra cosa. Ahora nos están atacando de otra forma, a través de ideologías, a través de socioeconomía, de política, etcétera, etcétera. A eso nos referíamos en ese concepto de que Yahvé realmente, pues, es atrás de Yahvé estaba realmente Caligastia y Taligastia, ¿no? Nos comenta Alfonso Gutiérrez a través de YouTube Live: amo el libro Urantia, ya lo he leído 3 veces en español. Ahora lo estoy leyendo en inglés. Muy bien, Alfonso Gutiérrez. De hecho, es muy recomendable aquellos que sean bilingües, aquellos que tengan un muy buen nivel de inglés, que lean la versión, sobre todo la versión más antigua que puedan encontrar del libro Urantia. Porque es cierto que a la hora de traducir se pierden muchos conceptos, o los conceptos cambian un poco, se matizan un poco más, pues al idioma al cual son traducidos. Recuerden que el libro Urantia fue entregado a la Comisión de Contacto en inglés, escrito ya en inglés, no fue canalizado. De eso vamos a hablar en el directo de mañana, porque bueno, gracias a su apoyo ya superamos los 500 suscriptores en Instagram, y vamos a hacer un directo el día de mañana, lo vamos a publicar en las redes sociales, todavía no sé exactamente a qué hora, pero lo vamos a publicar, y de eso vamos a hablar también en el directo de mañana. El libro Urantia fue entregado en inglés, y por lo tanto la mejor forma de leerlo es en inglés. Si tú eres bilingüe, si tú dominas bien el idioma inglés, Lo mejor es leerlo en ese idioma, por supuesto, aunque la traducción más reciente en español es muy buena, es muy certera y ha sido corregida sobre todo en esos errores de traducción. Nos comenta Juan Contreras en Facebook Live: no es que los animales sean más valiosos, sino que son tan valiosos e importantes en este planeta como lo es el ser humano. Exactamente, Juan Contreras. Es así, esa es la manera correcta como debemos de verlo. Pero en el Round 7 Mascota, y sobre todo, en el Round 7 Mascota hablamos sobre todo de aquellos casos donde la tendencia es el exagerar esa importancia que tienen los animales. Los animales y el ser humano son parte del ecosistema, son igual de importantes. Tanto así que vean la gran cantidad de animales que han sido domesticados por el ser humano. Se habla mucho de los animales que hemos exterminado como humanidad, pero se habla poco de esos animales que han sido sobre todo conservados gracias a su domesticación. De eso se habla muy poco, ¿verdad? Los animales domésticos han sobrevivido también por el hecho de convivir con nosotros. Es una simbiosis la que tenemos que tener los seres humanos con el ambiente, pero no una culpa moral de estar aquí, porque es legítimo que estemos aquí, porque nos merecemos vivir aquí, porque pertenecemos a Urantia. No somos invasores, no somos un virus, no somos un parásito. Y esas son las ideas que el animalismo quiere permear en la sociedad, sobre todo en los más jóvenes. Hacernos sentir culpables de estar vivos, inmerecedores de ser habitantes de Urantia. A eso nos referíamos, Juan, no a ese equilibrio al cual sí debemos de aspirar y que poco a poco estamos alcanzando, ¿eh? Cada vez hay más conciencia ecológica, cada vez hay más respeto hacia la vida animal, también debería de haber mucho respeto hacia la vida vegetal, esa biodiversidad olvidada también, que de hecho es hasta, se podría decir, más no importante, sino más frágil de conservar, la vida vegetal que la vida animal. Se habla muy poco de eso. Eso es lo que mencionábamos en ese round tan polémico de Mascota. Vamos a leer más comentarios de los que nos han hecho en los videos de YouTube. Aquí tenemos otro comentario más del Round 7 Mascota. Ese nos lo hizo hace una semana Alicia Rosende. Nos dice: como siempre, admiro tu valentía para hablar con la verdad, sin temores. Tiempos difíciles para decir las cosas como son. Sigue adelante, querido hermano. Es lo que se necesita hoy más que nunca. Que existan personas como tú. Bueno, muchísimas gracias. Y nos desea, bueno, al final, feliz año. Muchísimas gracias, Alicia. En efecto, Alicia, esto del Round 7 Mascota, aunque lo hicimos de manera muy básica y sobre todo para no herir susceptibilidades, porque sabemos que los urantianos, la gran mayoría de los urantianos son amantes de los animales, que no animalistas, no he conocido muchos urantianos que sean animalistas, pero sé que la vida animal es muy importante para el urantiano, en general la ecología. El lector del libro Urantia es un gran admirador de la flora y la fauna de nuestro planeta, en general de los ecosistemas, pero sí debemos de tener mucho cuidado de caer en esa trampa del animalismo. Y tú lo dices bien aquí en tu comentario, Alicia, por eso lo seleccioné para leerlo. En estos tiempos, cada vez es más difícil hablar así. Cada vez es más difícil expresarte libremente. Y por eso hicimos, en la primera parte de este serial, el capítulo de creo que fue el round 3, La Voz, donde hablamos sobre la importancia de seguir defendiendo la libertad de expresión, de no tener que ser siempre políticamente correcto, porque pareciera que en estos tiempos todo mundo se ofende por todo. A todo mundo le duelen las palabras, Tanto así que hemos tenido que exagerar en esa nueva tendencia del lenguaje inclusivo, que por cierto en algunos países ya va a empezar a prohibirse, porque es una deformación del lenguaje cotidiano y eso genera sobre todo un impacto en los niveles educativos de los niños. Imagínense, si ahorita hay muchos problemas en la ortografía y en la lectura y comprensión de los niños por el fracaso educativo de la educación pública, ahora agréguenle el lenguaje inclusivo. Si ahorita los niños no saben las reglas ortográficas básicas, ahora agrégale que a todo le pongan E, o a la A la cambien por O, o la O por I, se va a convertir en una locura, en algo incomprensible, en caló. Otro de los planes donde Caligasta y Daligasta también son patrocinadores, en cosas tan simples y tan bobaliconas como eso, ahí también están ellos. Afortunadamente ya muchos sistemas educativos, sobre todo aquí en Latinoamérica, están haciendo frente al lenguaje inclusivo, o al lenguaje incluyente también le llaman así. Nosotros como urantianos tenemos que conservar el lenguaje originario que tenemos. Obviamente eso no quiere decir que tengamos que hacer que no seamos políglotas, que solamente hablemos nuestro lenguaje y ya, ¿no? Podemos hablar diferentes lenguajes, diferentes lenguas, idiomas, no hay ningún problema. Pero hay que respetar las normas lingüísticas de cada uno de esos idiomas. De eso hablamos también en ese round que llamamos la voz. Muy bien, aquí ya vienen algunos comentarios que nos estuvo haciendo un usuario que se llama Gustavo C. Un poquito fuertes, pero creo que es bueno leerlos porque nos hizo reflexionar bastante. Nos comentó en el Planeta Durante Sin Filtros Round 3 Revolver lo siguiente, hace una semana. Nos dice: pensamiento integrista, conspiranoico, me huele mal, así dijo, me huele mal esto. Ese fue el primer comentario que Gustavo C. dejó en nuestros videos. Todo lo contrario, Gustavo. No hemos manejado aquí un pensamiento integrista, ni hemos expuesto ninguna palabra ni ningún concepto que fomente el odio. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los grandes elementos que tiene el leer el libro Urantia es que nos hace ver, nos hace entender lo que todas las religiones nos han dicho siempre, que todos los seres humanos somos hermanos. Por eso al proyecto Humo le pusimos ese nombre. La M es de multiversidad, es decir, las diferencias integradas en una sola, las diferentes formas de ver un concepto, una idea, un hecho, todas ellas son valiosas. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas de esas ideas y esas formas de ver conceptos nos han sido implantadas desde el mal, desde este par de seres de los cuales se trató todo este serial. Entonces no estamos siendo conspiranoicos, simplemente estamos opinando sobre algo que vemos, que intuimos y que creemos. Si a eso se le puede llamar conspiranoia, bueno, entonces sí lo somos. Pero tampoco es algo malo, ¿no? Al menos no es ilegal. Como el aborto, por ejemplo, en muchos países. Y aquellos que lo promueven, donde todavía es ilegal, esos sí son imputables a ciertas penas. Porque están promoviendo algo que es ilegal. Aunque después quieran legalizarlo, ¿no? Así funciona este mundo actualmente. Nos comenta nuestro amigo Mario Robledo Leal, en el Facebook Live, nos dice: buenas noches, Jorge, saludos desde Monterrey. A mí me gustaría, y creo que es una pregunta clave, la naturaleza del libro Urantia, la forma como se originó, es decir, sobre la veracidad, de la Junta. Ah, se refiere precisamente a esos grupos que se formaron cuando empezaron a hacerse los primeros contactos con esas entidades que al final entregaron el libro Urantia. Es un tema muy interesante, Mario. Mira, el día de hoy es un spin-off que va a dar cierre al serial de Desenmascarando a Caligastia, y el día de mañana, como conmemoración, como una celebración de que acabamos de alcanzar los 500 suscriptores en Instagram, vamos a hablar sobre los mitos y verdades del libro Urantia. Los invito a que el día de mañana en la cuenta de Instagram se integren a ese directo. Va a ser un directo breve porque en Instagram no se pueden hacer videos más de una hora, pero en esa hora vamos a hablar precisamente de estos temas. ¿Qué puedo comentar de eso, Mario? Bueno, ese es uno de los grandes misterios del libro Urantia, Mario. A muchos, los que llegamos al libro Urantia desde un pensamiento un poquito más científico o más escéptico, nos cuesta mucho trabajo creer que estos documentos se hayan materializado así como así. Sí, sí cuesta trabajo. Pero el mejor argumento de, no de ignorar, sino de disminuir un poquito esas inquietudes, es el que los mismos reveladores dan a la hora de que introducen el libro Urantia, que es: juzguen esta obra por el mensaje, no por el mensajero. Entonces, en vista de los efectos que ha causado en mí el libro Urantia, en mi espíritu, en mi forma de vivir, y lo que he visto que ha ocasionado en aquellas personas que conozco que han leído el libro Urantia, entonces, aunque no aminora mis dudas sobre su origen, sí me hace comprender que eso no es lo importante. De eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana, y si ustedes eligieron esa opción en el próximo serial de Planeta Urantia Sin Filtros, al final vamos a ver cuáles fueron los resultados de la encuesta que hicimos el día de ayer y que todavía está vigente. Si ustedes todavía pueden votar en la parte de comunidad de nuestro canal de YouTube de Planeta Urantia. Recuerden, hay dos opciones: que el próximo serial de Planeta Urantia Sin Filtros sea defendiendo a Jesús de Nazaret, o bien hablando sobre el libro Urantia es real. Entonces, Mario, eso es lo que te podré decir ahorita, porque el día de mañana y muy probablemente en los próximos episodios de Planeta Urantia Sin Filtros vamos a ahondar un poquito más en eso. Nos comenta nuestro amigo Mario Guerrero en YouTube Live: para llegar al libro Urantia tuve que esperar 30 años. Desde la vez primera que tuve en mis manos Caballo de Troya. Número 1. Nada es casual. Todo tiene un propósito. Ahora estoy convencido. Muy bien, Mario, muy bien. Tú eres precisamente del club de los troyanos que nos volvimos urantianos, ¿no? A mí también me pasó igual. En efecto, algo muy similar a esa duda que tenía Mario Robledo es precisamente ese fenómeno también, Mario Guerrero, todos tocayos aquí. Para muchos lectores de Caballo de Troya que después llegamos al libro Urantia, siempre hemos tenido la duda de si la obra de J.J. Benítez de Caballo de Troya es real o es ficticia. Acá es un poquito mejor y un poco, más bien dicho, acá es un poquito más fácil determinar si esto es verdad o mentira, si es ficción o realidad. ¿Por qué? Porque el mismo autor, primero, el autor está vivo. Segundo, el autor es humano. El autor es humano, J.J. Benítez. Él en algunas ocasiones pareciera que es cuando se sincera un poquito más. Ha soltado la idea de que sí, de que esto es una ficción. ¿Eso demerita su obra? Para los que son fanáticos, sí. Es una gran decepción. Pero para los que entendieron el verdadero mensaje de Caballo de Troya, da igual. A mí me da igual saber y estar convencido que Caballo de Troya es una ficción, una novela basada en los documentos del libro Urantia. A mí me da igual, me quedo con el mensaje. Pero para muchas gentes sí es importante saber exactamente el origen de las cosas. Y bueno, tendrán que atenerse a la decepción o no que eso les pueda ocasionar, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo los comentarios, sobre todo aquellos que se han hecho en nuestro serial de Planeta Urantia sin filtros, desenmascarando a Caligastia. Aquí está este segundo comentario que nos hizo Gustavo C. Así se llama el usuario en YouTube. Y este comentario lo hizo en el spin-off, en el primer spin-off que hicimos ya hace algunas semanas. Nos dice: derechos humanos solo para criminales. No estoy a favor del aborto ni de las feminazis. Bueno, es una forma de llamar a las feministas, ¿no? Es la manera peyorativa de llamar a aquellas feministas que son radicales, ¿no? Al ala radical del feminismo, que pues es lo que más se ve, o cuando menos es lo que más ruido provoca, tanto en la radio, la televisión, las redes sociales y en actos públicos, que cada vez son más, se podría decir más aberrantes, ¿no? Cada vez más provocadores. En efecto, Gustavo, en efecto, pareciera que en este mundo los derechos humanos protegen más a los criminales que a las víctimas. Y está en nosotros como sociedad, sobre todo como lectores del libro Urantia, en darle la vuelta a eso. Porque ahí hay una trampa. Y ahora en diciembre en España lo acaban de vivir, la acaban de ver. El resultado de esa tendencia de proteger al criminal sobre las víctimas, sobre la gente común y corriente que no le hace daño a nadie. Por eso, amigos, en la medida que les sea posible, apoyen y promuevan la pena de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como lectores del libro Urantia, que hay circunstancias en las que algunos seres humanos pierden su ajustador de pensamiento. Y cuando tú pierdes tu ajustador de pensamiento, después de haber cometido crímenes aberrantes, después de haber hecho un mal que es inocuo, después de haber pecado tantas veces, al perder tu ajustamiento para las autoridades universales, para los registros universales, para el mundo espiritual, al cual nosotros le damos mucha importancia, ese ser humano está muerto. Por lo tanto, es legítimo y es moralmente aceptable que nosotros como humanidad, las instituciones dedicadas a impartir justicia, apliquen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no se puede matar lo que ya está muerto. En muchos planetas se sabe, sobre todo por las canalizaciones, la pena de muerte no es un problema, no es un drama moral. Se aplica de manera justa, después de un juicio justo, después de pruebas científicas y después de determinar psicológica y pericialmente que un ser humano no es readaptable, sobre todo porque perdió su ajustador de pensamiento, y se le condena a muerte y se le ejecuta sin ningún remordimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esa supuesta moral, sobre todo de aquellos que están convencidos de que el alma no existe, de que el mundo espiritual no existe, de que el mal es relativo? Entonces, ¿por qué tanta preocupación de ejecutar un criminal? Si el mal es relativo, si el alma no existe, si solo se vive una vez, si los seres humanos somos un simple manojo de huesos y de carne, si la vida es por azar. ¿Ven cómo hay un doble discurso ahí? ¿Ven cómo hay una doble moral? Ah, pero eso sí, el aborto debe de ser legal. ¿Por qué? Porque esos protohumanos que están por nacer, a los cuales a ellos poco a poco le han ido cambiando el nombre de fetos, producto, conjunto de células, bicho, maldición, problema, apéndice, he llegado a leer esos comentarios, en Twitter sobre todo. Esa gente que promueve el aborto es la que quiere prohibir la pena de muerte en aquellos países donde todavía se aplica. Por cierto, muchos de ellos más seguros y con menos índices de criminalidad que aquellos donde no se aplica. ¿Ven cómo hay trampa ahí? ¿Ven cómo nos quieren de rodillas? ¿Ven cómo quieren este par de seres que el mal prolifere? Utilizando a estos tontos útiles, a estas personas que defienden esos ismos de los cuales hablábamos al inicio de este spin-off. Entonces, el comentario de Gustavo C., bueno, aunque es muy básico, y hasta cierto punto pues fuerte por el hecho de haber llamado feminazis a las feministas, pero bueno, ese es parte del argot ya de las redes, ¿no? Pues lleva ese trasfondo, y la verdad, por eso se ha catalogado o se ha hecho creer a aquellos que estamos en contra de esas ideas como personas radicales, como personas que fomentamos el odio. Y dígame, amigos, los lectores del libro Urantia no odiamos a nadie, no odiamos a nadie. Queremos el bienestar para nuestro mundo, queremos el bienestar para nuestros hermanos humanos, para los que han dejado de ser humanos. Bueno, ellos tendrán precisamente su segunda oportunidad en esa vida en el más allá en la cual nosotros creemos, pero mientras, pues, que no causen más daño aquí. Si para ellos la vida material no fue valiosa, bueno, que prescindan de ella. Ayudémoslos a prescindir de ella. Y ya, cuando exista una dispensación o un juicio, etcétera, etcétera, ellos ya tendrán que estar ahí ante los ancianos de los días para que precisamente se les deje continuar o no, y si ellos así lo quieren, puedan tener una segunda oportunidad. Pero nosotros aquí, en el mundo material, tenemos que hacer bien las cosas. No como las medidas absurdas que han tomado en España, por ejemplo, que han costado vidas, muchas vidas de inocentes, por proteger la vida de aquellos que hasta imploran no ser liberados. Ahí está el caso del cual hablábamos hace un momento al inicio del directo. Criminales que han advertido a sus captores, a aquellos jueces que los encarcelaron y que ahora les van a dar el perdón: no me suelten, voy a volver a matar. Los mandan a la calle y vuelven a matar, obviamente, porque esa gente ya no es humana, porque esa gente ante la administración espiritual está muerta, y por lo tanto nosotros como seres humanos no debemos de preocuparnos a la hora de matar aquello que está muerto, cuando hubo un juicio justo. En estos tiempos es cada vez más fácil demostrar la culpabilidad o no de un ser humano. Es cada vez más fácil. Hay más recursos científicos, periciales. Hay cada vez más videos para analizar. Hay cada vez más circunstancias, hay medicina forense, etcétera, etcétera. Hay grandes criminalistas, hay grandes estudiosos precisamente de la conducta humana. En estos tiempos donde cada vez es más difícil equivocarse en un juicio, ahora resulta que las penas son cada vez menores. Y por eso vemos tanta reincidencia de criminales que siguen robando, siguen violando, siguen secuestrando, siguen asesinando, siguen siendo corruptos una y otra vez. ¿Y cuál es el efecto que eso tiene en la sociedad, en los seres humanos de a pie como tú y como yo? Miedo, desconfianza, temor de estar aquí. Y mucha gente ya hasta ganas de irse de aquí. Es ahí donde está la trampa. Muy bien, seguimos leyendo algunos comentarios. que nos hicieron en los videos de este serial que estamos despidiendo el día de hoy. Recuerden, este es el spin-off, amigos. Cada 4 capítulos de Planeta Durante Sin Filtro vamos a hacer un spin-off más relajado, donde leamos los comentarios y sobre todo donde hablemos sobre esos aspectos que se nos escaparon en cada round o en cada capítulo, porque los próximos programas ya no van a ser round, ya van a ser capítulos. Y cada 4 capítulos vamos a hacer un spin-off, tal y como lo hicimos en este primer serial. Nos hicieron este comentario hace 4 días nuestra amiga Sandra en el round número 8, Inocencia. Nos comentó nuestra amiga Sandra, nos dice: así es, este es un programa de opinión y de especulación. No está mal hacerlo. Y en lo personal, tomo lo que me edifica. ¿Dónde piensan más de 2? Podemos sacar buenas conjeturas. Saludos, Planeta Urantia. Exactamente, Sandra. El objetivo de estos programas es eso: dar una opinión. Aquellos que estén en posibilidades de hacer su propio podcast, de hacer sus propios videoprogramas, háganlo, amigos. Este es un gran momento. Tenemos que crear una masa crítica de opinión de lectores del libro Urantia. Tenemos que dejar de ser meros ratones de biblioteca. Lo comenté varias veces en el round número 8, que fue también el round final, aparte de este spin-off, y lo comenté en la primera emisión de Humo. Es hora ya de que los lectores del libro Urantia empecemos a dar el salto hacia el activismo, no activismo político, el activismo de las ideas. Hay que empezar a permear en la sociedad, muy poco a poco, como se hacen bien las cosas, sobre lo que nosotros pensamos, la visión que tenemos del mundo. Cada quien lo hará a su manera, ¿no? Planeta Urantia tiene su manera. Hay muchos youtubers ya que están empezando a hablar a su manera del libro Urantia. Está nuestro amigo de Mundo Azul, búsquelo en YouTube. Un español, un joven español muy elocuente, que tiene su particular manera de hablar del libro Urantia. Está nuestro amigo Omar Delgado con su canal de YouTube que se llama Omar Delgado Urantia Embajador. Su muy particular forma de hablar sobre el libro Urantia. Y así muchos otros que están dando su opinión y que poco a poco vamos a formar una masa crítica para después empezar a llevar estos conocimientos o estas ideas al resto de la sociedad. De algo servirá, ¿no? Muy bien. Hay muchos comentarios de nuestra amiga Ana Gloria Martínez. Ella es muy activa en YouTube. Le agradecemos mucho y gracias por estar aquí en el directo. Porque obviamente la opinión que ustedes nos dan en el directo y en cada uno de los videos es lo que nutre este espacio. Se puede sacar mucho de estas opiniones. Y bueno, aquí viene este comentario que quería leerlo porque es muy importante. Y nos lo hizo nuestro suscriptor Gustavo C. Ese lo hizo en el último round, el round 8, que se llamó Inocencia, donde hablamos sobre ese tema escabroso de la pedofilia. Nos dice: las feminazis están haciendo estragos y el aborto, espero que no se apruebe. Hubo otro comentario más, donde nos dice: Planeta Urantia, sí. Bueno, yo le contesté en el comentario anterior, le dije, habrá que movilizarse, o sea, en contra del aborto y en contra de ese feminismo radical. Y nos dice nuestro amigo Gustavo, sí, pero no de manera pacífica, ojo con esto, yo no puedo, perdón, las destrozo. Eso dice el comentario, lo estoy leyendo y aquellos que lo están viendo en YouTube, ahí lo pueden ver. Bueno, amigo Gustavo, aquí lo que debe de de ponerse de antemano, lo que debe de llevarse siempre enfrente es las ideas. Desde la paz y sobre todo desde la espiritualidad que nosotros decimos tener y que profesamos. Los lectores del libro Urantia siempre debemos de abordar estos temas anteponiendo la paz, el raciocinio y la cordura. Sí, es cierto, a veces ante estas injusticias nos dan ganas de salir a golpear gente, de juntarnos 10, 20, 30 personas a cerrar una calle, como lo hacen normalmente aquellos que son serviles a este tipo de ideologías caligastianas, luciferinas. No, amigos, en nuestro bando, si queremos llamarlo así, en nuestro bando debe de imperar la cordura, la paz, la inteligencia y sobre todo las ganas de aportar algo positivo. Si por nuestro carácter o nuestra forma de ver las cosas no nos es posible, entonces amigos, dejémoslo solamente en el ámbito de las ideas. Basta con eso, porque con violencia no vamos a lograr absolutamente nada. A estos programas se les ha etiquetado de ser intolerantes, de manejar un discurso de odio, y no hay odio en mis palabras, no hay mala intención, no estoy fomentando a la violencia, estoy reflexionando. Es cierto, hay gente que es muy sensible, que es de corazón muy pequeñito, que siempre están susceptibles. Bueno, a esas personas sí les puede llegar a ofender. Pero bueno, como a mí no me van a ver atacando sus instituciones, y a nosotros los urantianos no nos van a ver tomando calles, grafiteando, etcétera, etcétera, manejémoslo entonces solamente en el ámbito de las ideas. Si tú, Gustavo, realmente crees que hay mal en todo lo que están haciendo estos movimientos de apoyo al aborto, de legalización del aborto más que nada, del feminismo radical, del animalismo, etcétera, no los confrontes físicamente, confróntalos desde las ideas, con la mayor cantidad de paciencia que tú puedas. Le haríamos un flaco favor a nuestras ideas si actuamos con violencia, porque nos rebajaríamos o nos pondríamos a nivel de aquellos que defienden las ideologías que promueven Caligastia, Daligastia y esas familias hegemónicas que les sirven desde hace 200 años. Nosotros tenemos que aspirar a más. Nosotros tenemos que aportar más, porque sabemos que nuestro bando, si queremos llamarlo así, es el bando donde impera la cordura, es el bando que defiende precisamente la creación y sobre todo que quiere vivir algún día en las edades de luz y vida. Por eso es que con violencia nada, Gustavo, con violencia nada. Si tú sabes que no te puedes contener, entonces no confrontes físicamente a la gente, hazlo mediante las ideas. Y si eres agresivo al expresar tus ideas, entonces resérvalas para ti. O bien, haz lo que hago yo, por ejemplo. Haz lo que hacemos nosotros en Planeta Urantia. Plasma tus ideas en audio, en video, en escrito. Que es, a lo mejor, sí, contundente, sí, fuerte, pero que no lastima a nadie. Esperemos que en estos futuros años que todavía nos quedan por vivir y por pelear contra estas tendencias progresistas, pues ya la gente no llore o se asuste por simples ideas. Yo sé que en Europa tienen ahorita un grave problema con eso. Hasta las ideas pareciera que duelen. Hasta decir una palabra o negar un hecho duele. Tanto así que muchos lugares de Europa, sobre todo de Europa, Está prohibido hablar de ciertos temas. Incluso está penado negar ciertos temas. Penado. Las ideas vertidas por una persona pueden llevarlo a la cárcel. Así no toque ni siquiera a nadie. Así no dañe físicamente a nadie. Es ahí donde está ese peligro, Gustavo. Por eso hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy inteligente. El plan de Caligasti y de Legazzi está tan bien orquestado que la gran mayoría de la población mundial se los ha comprado. Entonces nosotros, así como lo hizo Jesús de Nazaret, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser cautelosos, para nada usar la violencia, para nada utilizar estos medios para fomentar así directamente el odio. No, seamos cautelosos, no nos callemos, pero seamos cautelosos, seamos prudentes. Es ahí donde está el reto, Gustavo. A eso te invitamos, amigo. Este comentario fue muy importante porque sí, cuando lo leí por primera vez me causó cierto impacto, porque dije, bueno, no, queremos causar el efecto totalmente contrario, y por eso queríamos contestarlo así directamente. Lo hicimos en texto, pero también quisimos hacerlo con nuestra propia voz para que quede bien claro que aquí de lo que se trata es de reflexionar, de ideas, no de violencia física. Esto lo vamos a parar desde el ámbito espiritual e intelectual, porque el ataque es espiritual e intelectual, porque el ataque viene de seres que, bueno, son de naturaleza espiritual, de naturaleza supermaterial. Por eso ellos no nos atacan físicamente, nos atacan en nuestro espíritu, en nuestra mente, en el contexto, en el contorno. Por eso que sus ataques también han sido tan efectivos, porque no los vemos, porque son invisibles. Y esa ha sido durante muchos años su ventaja. Ahora que sabemos sus nombres gracias al libro Urantia y que hemos deducido muchos de sus planes, pues los estamos desenmascarando. Por eso así nombramos a este serial que el día de hoy está llegando a su fin, amigos. Vamos a leer el último comentario de YouTube. Que nos hicieron en YouTube, y obviamente vamos a seguir leyendo los comentarios que nos vayan haciendo a través del directo de YouTube Live y de Facebook Live. Nos hicieron un comentario hace 14 horas, precisamente 14 horas antes de grabar este video y de hacer este directo. Nos hicieron este comentario. El usuario Yo Soy Ferio nos dijo: puedo entender que los mexicanos la estén pasando muy mal, y es lógico que tengas bronca, se refiere a mí. Pero por lo poco que sé del libro Urantia, el mensaje es de esperanza. Me aburre bastante lo que decís. Si vas a hacer un servicio a lo concreto, pones el ego por encima de los demás. Bueno, este es un mensaje dirigido directamente a su servidor. Es mi voz la que se estaba escuchando en el Planeta Urantia Sin Filtros Round 4, La Voz. Se hizo este comentario. Y bueno, este comentario es fundamental porque precisamente engloba todo aquello que se ha dicho de esta saga, ¿no? Primero, que estoy fomentando la desesperanza. Para nada, amigos. Totalmente lo contrario. En cada uno de estos capítulos he reiterado mi confianza y me atreví en su momento a hablar por la gran mayoría de los lectores del libro Urantia. Nuestra confianza en el plan del gobierno planetario, de los gobernantes actuales de Urantia. Yo tengo plena confianza en Maquiventa Melquisedec. Yo tengo plena confianza en Micael de Nevadón y en el plan universal de nuestro Padre Azul. Por supuesto que creo que al final ellos van a triunfar. Y con ellos nosotros. Con ellos nosotros. Claro que sé que vamos a ganar. Claro que sé que Urantia está destinada a las edades de luz y vida. Por supuesto que sí. Y yo sé que eso no va a ser pronto. porque es un proceso muy largo, pero sé también que hay un trabajo desde las sombras que quiere impedir esos procesos, que quiere estorbar, que quiere meterles el pie, que quiere abrir agujeros aquí y allá para que nos caigamos, que quiere boicotear este plan que al final se va a llevar a cabo, va a llegar a final, a feliz término. Pero mientras tanto, estos seres, actuando a manera de pandilleros, pandilleros espirituales, quieren al menos estropearlo un poco, por simple venganza, por simple berrinche, por estar enojados con su padre creador. Así de básico es esto, amigos. Tengo esperanza, sí, pero soy realista. Y esto es muy fácil de reinterpretar y de exponer en un ejemplo. Cuando uno es padre de familia, claro que tiene esperanza en sus hijos. Uno sabe y uno quiere que sus hijos lleguen a ser la mejor persona del mundo. Pero a veces los hijos toman otro camino, toman otras decisiones y cometen errores y se equivocan. Y no por eso nosotros, por nuestra esperanza, vamos a dejar de ver los errores que tienen nuestros hijos. Eso sería ser ingenuos. Eso sería ceguera intelectual y espiritual. El libro Urantia es un libro de esperanza, claro que sí. Los lectores del libro Urantia tenemos esperanza y en esos capítulos la hemos fomentado. Lo hemos dicho una y otra vez, confiamos que vamos a ganar. La humanidad de Urantia va a ganarle a este par de seres y a las ideas luciferinas que desencadenaron la rebelión, que fomentaron Caligasti y Taligasti en nuestro planeta, que patrocinaron. Al final, esto va a llegar a feliz término. Esta nave que se llama Urantia, este barco que se llama Urantia, va a llegar a buen puerto. No me cabe la menor duda. Pero, mientras tanto, hay quien nos está poniendo minas. Hay quien nos está haciendo olas. Hay quien quiere, quien genera tormentas. Hay quien quiere que naufraguemos, o cuando menos, que atrasemos nuestra llegada a ese puerto, al cual estamos destinados sí o sí a llegar. Entonces, así como el padre de familia tiene siempre la esperanza de que su hijo llegue a lo mejor posible, a un buen final, a que sea una buena persona, pues eso no quiere decir que no podamos ver los errores que cometen nuestros hijos, o en este caso, estos seres espirituales que, bueno, tuvieron la responsabilidad de guiarnos, de gobernarnos, y que por sus errores, por su inexperiencia o por su falta por su incapacidad, pues terminaron llevando esto a donde estamos. Y no conformes con eso, quieren seguirlo echando a perder. Y es ahí donde entran estas reflexiones, donde cuando menos queremos darnos cuenta que esto está ocurriendo. Ahora, si podemos hacer un poquito más, pues tampoco está... Vamos, todo esfuerzo para que esto se conozca y para que la mayoría del mundo esté consciente de esta situación, no es en vano, amigos. No es en vano. Cada quien es libre de estas ideas llevarlas a la práctica o de compartirlas. Cada quien es libre. Pero con el simple hecho de reflexionar de que estas cosas están pasando, cuando menos es suficiente. ¿Por qué? Porque al menos ya no vivimos engañados. Al menos ya no somos indiferentes a lo que está pasando. Somos conscientes de lo que ocurre. Y eso, amigos, es ganancia. Con este último comentario, hubo más que nos hizo nuestro suscriptor, Yo Soy Ferio. Hubo más comentarios muy, muy certeros, muy válidos muchos de ellos. Por ejemplo, miren, Aquí nos comentaba él, nuestro suscriptor Yo Soy Ferio nos decía: Planeta Urantia, digamos que de enseñanza sea algo, pero haces un programa de 1:30 cuando puedes hacerlo en 1/2 hora o menos. Te entiendo que luches contra personas que no les interesa el mensaje, pero a veces poco es mejor, y sobre todo si va al alma. Sí, en efecto, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Yo Soy Ferio, siempre habrá quien lo haga mejor. Cada uno tiene su estilo, y de hecho siempre he aclarado desde directos previos al serial de Planeta Urantia Sin Filtros, siempre he aclarado que mi intención es compartir ideas, es hacer una especie de tertulia entre amigos. Jamás he pretendido ni enseñar ni evangelizar. Estos programas no son para eso. Quien crea que son para eso es que no ha entendido de qué se trata esto. Esta es una lluvia de ideas, algunas válidas, otras no. Al inicio, en el primer spin-off, leímos unos comentarios donde se decía que parecía que nosotros hablábamos a través de un púlpito virtual, que Facebook Live y YouTube Live los estábamos utilizando como una especie de púlpito. No, para nada, amigos. Es una vía a través de la cual compartimos estas ideas con ustedes y las ideas de ustedes hacia con nosotros. Por eso la importancia de estos materiales, grabarlos en vivo. En este momento estamos grabando el podcast, y si tú estás escuchándolo en iVoox o en Spotify o en iTunes, también puedes participar a través de las cajas de comentarios de dichas redes sociales. Vamos, esto no es un monólogo mío. Esta es una conversa entre amigos, una tertulia. Y ese va a ser también la intención, la idea que tenemos con el siguiente serial. Con estos comentarios que nos hicieron en estos últimos 4 rounds de Desenmascarando a Caligastia, queremos cerrar este spin-off. Obviamente, vamos a aprovechar que estamos transmitiendo nuestra pantalla para ir a ver cuál fue el resultado de la encuesta que hicimos el día de ayer y que se va a cerrar justo en este momento, para saber cuál va a ser el tema del próximo serial de Planeta Urantia Sin Filtros. Desenmascarando a Caligastia termina en este momento. Ya dimos por cerrado el tema. Igual vamos a seguir interactuando en los comentarios. Pero bueno, ¿cuál es la reflexión final ya de este spin-off de Desenmascarando a Caligastia? Hay cosas que están ocurriendo, amigos, que vienen de parte de gobiernos oscuros, de entidades espirituales descarriadas. Cada quien podrá determinar si quiere darle importancia o no a esas medidas que estos seres están implementando. Incluso cada quien puede elegir creer o no que estos seres son responsables de algo. ¿Podemos achacarle todos los males que ocurren en la actualidad a la humanidad? Sí, sí podemos. Sí podríamos hacerlo. Pero también podríamos pensar que no toda la culpa es de nosotros. Ambas versiones son válidas. Ambas versiones son subjetivas. No podemos tener certeza ni de una ni de otra. Entonces, aquellos que nos gusta ver un poquito más allá, aquellos que nos gusta el misterio, aquellos que nos gusta ver el trasfondo de las cosas, creo yo que sí tenemos el derecho, y es un derecho legítimo, de pensar que, cuando menos al reflexionar sobre esos temas, estamos contribuyendo a que, si esa posibilidad existe, la de que otros seres, o de que estos seres, a través de ciertas familias, estén maquilando un plan para destruir a la humanidad, si nosotros tenemos el derecho de pensarlo, cuando menos sí debemos de tener la obligación de reflexionar al respecto y de compartirlo sin violencia, así como le decía nuestro suscriptor Gustavo C. sin violencia, ni verbal ni física, pero sí manifestándonos con nuestras ideas, con nuestra expresión. Todas las formas de pensamiento que se derivan de conocer el libro Urantia pueden interpretar lo que ocurre en la actualidad. Habrá quien crea que todo lo malo que está ocurriendo en estos momentos es responsabilidad del ser humano. Muy bien, que actúa al respecto, desde esa perspectiva. Nosotros, que le atribuimos mucha responsabilidad a este par de seres, también debemos de hacer algo al respecto. Esas dos versiones de la interpretación de la actualidad que puede tener un lector del libro Urantia son válidas. No debemos de escandalizarnos con una o con otra. Lo que sí es que hay que actuar en consecuencia, no quedarnos simplemente en el papel, dejar de ser ratones de biblioteca, porque ese es un argumento que los detractores del libro Urantia o ex lectores del libro Urantia decepcionados han utilizado en nuestra contra. Ustedes son solamente lectores, ustedes solamente les gusta leer y ya, no hacen nada, no van más allá. Y hasta cierto punto esos detractores y esos críticos tienen razón, un poco de razón. Entonces, amigos, si tú crees que Caligasti y Delegasti han sido desarticulados y que todo el mal que en este momento y todos aquellos errores que ocurren en este momento en el mundo son responsabilidad del ser humano, actúa en consecuencia, de acuerdo a tu lógica, de acuerdo a tus posibilidades. Haz algo para cambiar las cosas. Poco, mucho, eso da igual. Usa los medios que tienes a la mano. Nosotros, la otra parte, que creemos que sí, este par de seres tienen algo que ver, mucho, poco, más mal que bien, más que menos. Nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer algo para revertir esos efectos que estos seres están causando en nuestra actualidad. Ambas versiones tienen responsabilidades. Ambas versiones son válidas y no debemos de distanciarnos los unos a los otros. No debe de haber lectores del libro Urantia pro la indefensión de Caligasti y Deligastia, ni lectores del libro Urantia pro responsabilidad de Caligasti y Deligastia. No formemos bandos en esto. Tenemos las mismas ideas, diferentes interpretaciones y la misma responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Esa era la reflexión final de este serial. Damos punto final a esta pelea de box, porque así lo quisimos manejar, a estos rounds. Este es el round final. Creo yo que dimos un knockout ideológico, un knockout espiritual a este par de seres, porque yo así lo veo y eso es lo que he opinado aquí, lo que he expresado aquí, a este par de seres que les gusta estorbar. En estos 8 rounds, creo yo que al final la decisión pugilística, la decisión unánime, es que los derrotamos, amigos. Los derrotamos porque primero hicimos un análisis de todo aquello que posiblemente ellos estén haciendo. Y segundo, dimos unos pequeños tips de cómo nosotros los urantianos podemos contrarrestar estas medidas. Sean ciertas o no, sean posibles o no, eso el tiempo no lo dirá. Vamos esperando. A lo mejor no lo vemos aquí, en la vida material. A lo mejor tenemos una mejor perspectiva cuando seamos morontiales o espirituales. Si es que se nos permite saber de aquel mundo donde alguna vez vivimos, ese pequeño mundo material que se llamaba Urantia. Entonces, ante Urantia precisamente tenemos esa responsabilidad, amigos. Y por Urantia lo haremos y lo haremos cada vez mejor. El próximo serial, ¿de qué se va a tratar? Lo vamos a ver en este preciso momento. Aquellos que nos están viendo a través de YouTube van a ver que voy a navegar un poquito en mi teléfono celular. Aquí ya abrí un poquito el mi canal de YouTube. Nos vamos a ir al canal de Planeturantia precisamente para ver el resultado de la encuesta. Miren, ahí está el directo. Vamos a ver el resultado de la encuesta. Aquí está la sección de comunidad. Y aquí está. Los invitamos a votar por cuál será el tema de nuestro próximo serial de Planeturantia. Decía el texto de la encuesta que publicamos en todas las redes sociales y cuya votación se iba a dar a través de esta sección de comunidad de nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ver. Aquellos que estén escuchando esto en el podcast o en el Facebook Live, estoy navegando precisamente en la sección de comunidad del canal de YouTube de Planeturantia, donde está el resultado de la encuesta. Y bueno, amigos, el resultado es contundente. De las dos opciones que dimos, ganó casi con el doble de los votos el tema "El libro Urantia es real". Entonces, los próximos 4 capítulos que siguen de Planeturantia sin filtros van a ser sobre este tema: "El libro de Urantia es real". Los voy a invitar a que junto conmigo defendamos esos argumentos que, cuando menos nosotros, tenemos de que el libro Urantia es una revelación de época. Y este serial va a ser para responder a aquellos que critican el libro Urantia, que desde el desconocimiento o bien desde la decepción de haber leído el libro Urantia y no entenderlo, se han dedicado a atacarlo. Vamos a ir leyendo varios de esos argumentos y vamos a intentar contestarlos y, sobre todo, compartir entre nosotros aquellas ideas que reivindiquen nuestra fe. Porque yo sé, así como el comentario que nos hizo nuestro amigo Mario Robledo en el Facebook Live, que muchos de nosotros tenemos dudas que son válidas, amigos, tener. ¿El libro Urantia será real? Bueno, en este serial que vamos a hacer, vamos a dar algunos argumentos, vamos a platicar entre nosotros del por qué creemos que es real. De eso se va a tratar, gracias a la decisión de todos ustedes, el próximo serial de Planeturantia sin filtros. Recuerden, tenemos un par de horarios, en ocasiones son los jueves a las 10 de la noche de México, como fue el día de hoy, o en ocasiones será los viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde de México, dependiendo de las actividades que tenga su servidor. Entonces los invitamos, amigos, a que el próximo viernes nos acompañen con el primer capítulo de este nuevo serial que ustedes acaban de elegir, que se va a llamar "El libro Urantia es real". Rotundo ganador. En cuanto termine este directo, voy a publicar esta captura de pantalla en las redes sociales de Planeturantia para anunciar que ese va a ser el tema de nuestro próximo serial. Muchísimas gracias a todos aquellos que votaron, a todos aquellos que le dieron like. Doy los porcentajes finales. La primera opción, que era defendiendo a Jesús de Nazaret, tuvo 28% de los votos. Y la segunda opción, que es "El libro Urantia es real", tuvo 72%. Fue rotunda la decisión de ustedes y obviamente así lo vamos a hacer. Ese va a ser el tema. Les agradezco mucho su atención, aquellos que estuvieron en el Facebook Live y en el YouTube Live. Muchísimas gracias por su participación. Aquellos que contribuyeron con sus comentarios en los videos del canal de YouTube, muchas gracias. Había muchos de ellos que eran de saludos, de felicitaciones. No los pudimos leer aquí porque queríamos, elegimos aquellos que nos dimos cuenta que podríamos desmenuzar aquí en este spin-off, pero igual agradecemos a todos ellos les hemos dado un like o un corazón o las gracias de manera personal. Y bueno, este es el final del segundo spin-off de este serial que ya terminó, que se llamó "Desenmascarando a Caligastia". Gracias por haberme ayudado a darle knockout a Caligastia. Gracias por haberme ayudado a haberle dado knockout a Daligastia. Este par de seres complementarios que, bueno, nosotros pensamos se han dedicado a entorpecer nuestra llegada, sí o sí, a las edades de luz y vida. Se despide de ustedes su amigo Jorge Arcega, a Gondonter. Espero hayan disfrutado este serial, este podcast, y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por todo, amigos. Hasta luego.